privada, así que vamos a saludar a los amigos de Servimán, a Luis Órdenes y todo su equipo que está colaborando con nosotros. Al Sindicato de Papeles Cordillera, que nos prestó el Teatro Palermo anoche donde estuvimos. A Viña Santa Alicia, a la Escuela Marta Hidalgo, Jardinería SC de Sergio Contreras y, por supuesto, a las municipalidades de San José de Maipo, de Puente Alto y también de Pirque, que nos han permitido poder estar con ustedes. Y saludar a César Pereira, director de la radio Por Amor a Chile, porque estamos transmitiendo en directo para todo el mundo. Así que gracias, César, por estar con nosotros esta noche, esta tarde, transmitiendo Por Amor a Chile, www.poramorachile.tk. Ahí estamos saliendo para todo el mundo en directo desde aquí, de la comuna de Pirque. Y les voy a presentar, por supuesto, quiénes son quienes nos acompañan en el día de hoy. Voy a partir por el norte de nuestro país porque tenemos payadores de todo Chile. Y vamos a saludar en este escenario con un fuerte aplauso a don Pablo Tamblay de Copiapó. Por ahí viene subiendo Pablito Tamblay raudamente las escaleras. Viene llegando a pie de Copiapó, me dice, por eso se demora en subir. La verdad. Ahí está, Pablito Tamblay de Copiapó. Vamos a saludar también, por supuesto, a Carlos Muñoz de Valparaíso, el Diantre. A los más de la casa ya de la provincia cordillera saludamos a Abelino Muñoz, el Melo de Casas Viejas. A don Eric Gil Cornejo de Puente Alto. A don Gabriel Torres también de Puente Alto. Jorge Céspedes, el Manguera de Puente Alto. Fernando González, Santa Rita de Pirque. Vamos a saludar también a Leonel Sánchez, desde Rancagua nos acompaña Leonel. También nos acompaña desde Rancagua Juan Carlos Bustamante. Y por ahí cerquita viene también Moisés Chaparro de Codegua. Y vamos un poquito más lejos al sur de Chile y nos acompaña Leo Castro de Huépil. Y el último de los participantes que nos acompaña esta tarde, Marcelo Moncada, de Los Ángeles. Se me quedó. Guillermo Villalobos, de Santiago. Se me pasó en el tintero de la lista. Disculpa, Guillermo, la omisión. Sí, lo estaba dejando afuera. Oye, Marcelo Moncada trajo barra a ustedes allá de Los Ángeles, parece, ¿ah? Y bueno, entretenido. Lo que pasa es que en San José de Maipo y en Puente Alto no lo aplaudió nadie, por eso trajo barra hoy día. No, es una broma, chiquillos, si lo aplaudieron mucho. Oye, estos son, para ustedes, los payadores chilenos. Ahí sí. Se supone que tenemos que presentar. Ya. Mientras se acomodan los que van a partir, voy a presentar yo hablando nomás. ¿Ya? Ya, pues acomódense nomás los dos que van a partir. Ya. Espero que sea un buen día. Espero que sea ameno. Espero que sea bueno. Espero que haya alegría. Espero que haya armonía. espero que haya un buen mosto. Espero yo un bajo costo para que salga bonito. Y como yo estoy viejito, espero pasar agosto. Bueno, le recordamos a nuestro auditorio que también nos pueden escribir a nuestro Messenger. Vamos a abrir nuestro Messenger en este momento para así poder tener algún contacto de ustedes. Si tienen un lápiz a mano, anote. Poramorachile@hotmail.com. Desde mi ciudad natal. Les repito. Poramorachile@hotmail.com. Donde imagen sus perfiles. Hoy en Por Amor a Chile, en transmisión especial. El verso es el caudal que me da la fuerza y la garra. Hoy me presento sin guitarra, pero con cariño acudo a entregarle un gran saludo a mi hermosa barra. Aló, aló. ¿Quiere mandarle algún mensaje a alguno de los payadores que están sobre el escenario? Anote. Sí, por amor a Chile, @hotmail.com. Es nuestro Messenger que en este momento ya está abierto para recibir todas las felicitaciones y si quiere mandarle un mensaje. Aproveche, estamos en el Messenger también abierto para que usted se pueda comunicar con nosotros. Aló, aló. Por amor a Chile, @hotmail.com. Me llamo Juan Bustamante y saludo con mi voz. Primero saludo yo y después mis ayudantes. Mi verso no es desafiante, solamente es poesía. La magia, la picardía, yo se la ofrezco en mi mano. Que hoy el pueblo de artesanos se inundará de alegría. Soy el más tonto de todos. Soy el más tonto de todos. Soy Sánchez Moya Lodier. Quiero este canto, soy fiel a mi manera, a mi modo. No buscaré el acomodo para no cometer deslices. Se comenta y se dice. verso es muy de bonito. El verso es muy de bonito. Y aquí lo estoy yo entregando. Con mi nombre que es Fernando, decirlo yo necesito. Aunque no soy muy exquisito, ni tampoco desvalido. Pero soy muy aguerrido, de una verdad sin igual. No vengo más a principal, estoy cagado de frío. Soy campesino, como yo soy campesino, y traigo verso a raudal. Y en la tierra principal, ahora entrego mis trinos. Llevo por nombre Avelino, y así yo he tocado el cielo. Pa' cantar en este suelo, yo me siento muy contento. Para que crezca este encuentro, aquí se presenta el melo. Gracias por haber venido a este nuestro sexto encuentro. Esta tarde me concentro, sean todos bienvenidos. Falda. También me han dado sus caldas. Yo le ofrezco en este día mi calor, mi poesía, también a mi guardaespaldas. Con un sueño entre las manos, con un sueño entre las manos y el corazón levantado. Vuelvo a Pirque entusiasmado a abrazar a mis hermanos, al país del artesano y sus acentos brillantes. Les aclaro en adelante que Leonel Castro soy yo, cantor que le enseñó a Sánchez y a Bustamante. Hoy me presento orgulloso Hoy me presento orgulloso Moisés Chaparro, un abismo todos con mucho humorismo han dicho algo chistoso. Solo digo que gozoso canto, ustedes son testigos de ver cómo crece el trigo y aquí en dorados colores. Canto entre los payadores que son todos mis amigos. Traigo versos y quimeras, traigo versos y quimeras, traigo montones por kilo. Ya pueden estar tranquilos, está de vuelta el Manguera. Me la creo de a de veras, por eso vine con botas. Haré mis mejores notas, teniendo fría las manos. Hasta el pueblo de artesanos saqué a pasear mis mascotas. De la tercera región llegué a pueblo pircano, hasta el pueblo de artesano, ahí sí. Pilar de la tradición, sí, sí, sí, sí, ahí sí. Hoy en esta ocasión, pese al frío que hay, yo les traigo un cuanto hay en mi verso desafiante, junto a estos estudiantes, ahí sí. Está el maestro Tamblay, sí, sí, sí, sí, ahí sí. Este es el sexto encuentro de payadores de la provincia cordillera en la comuna de Pirque, bueno, transmitiendo en vivo este y en directo. Encuentro payadores. Yo soy el diantre, señores, un poeta muy afamado. A donde voy es respetado y no es porque sea macizo. Yo mantengo un compromiso con el arte y la cultura. Nunca pierdo la cordura, vengo de Valparaíso. Soy renuevo que ha nacido entre medio del cemento. Soy renuevo que ha nacido entre medio del cemento. La tierra es mi cimiento, pa' no transitar torcido, ay sí. En ella el canto he nutrido, lo mismo que el guitarrón. También lo es la entonación, que es el más puro reflejo. Yo soy Eric Gil Cornejo, un cantor de vocación, ay sí. poramoraschile@hotmail.com para que usted nos deje su comentario y podamos interactuar con ustedes que nos están escuchando. Agradecemos la sintonía y escuchamos el sexto encuentro nacional de payadores de la provincia de Cordillera. Aló, sí, un, dos, sí. Ahora sí, oye, me dio un susto, pensé que me había quedado mudo. Dije yo, ahí, no sé qué vamos a hacer. Bueno, lo que acaban de ver ustedes, por supuesto, fue una décima improvisada de presentación. Y quienes se quedaron a mi espalda son los poetas. Aquí hay poetas y payadores. Los payadores son los que tienen la ventaja de improvisar. Ellos, poetas, aún no improvisan. Hacen verso hecho. Pero aquí se puede ver la forma poética de la rima, octosílaba. Se nota con más claridad al ser recitada o cantada. Desde allá para acá, Eric Gil Cornejo, poeta, Marcelo Moncada de Los Ángeles y Carlos Muñoz, el diantre de Valparaíso. Con el aplauso de usted. Ah, oye, una acotación. Los muchachos están todos muy preocupados porque pusieron agua aquí. Muy, muy preocupados. No sé quién fue, producción. Pero el Manguera era el más asustado. Me dijo, compadre, saque las botellas de agua porque no sé qué va a pasar aquí. Oye, con el aplauso de ustedes, vamos a ver el verso hecho. Es una de las primeras formas poéticas de esta tarde que nos presentan estos amigos. Acompaña en la guitarra Gabriel Torres. Tengo el cuerpo repartido en el puerto de Valparaíso. Primero pido permiso para explicar este lío. En varón está mi sentido, mi cabeza en esperanza. En placeres está mi panza, en ojilla en la moñera, en la floría la pera, mis cuadriles en playa ancha. La jeta tengo en las cañas, la callana en el perdice, en Polanco las narices, en la raíz las pestañas. En el cárcel las entrañas, Cerro Toro las rodillas, en Monja las carretillas, en Delicia el espinazo, en San Juan de Dios los brazos y en Molino las tetillas. En la Virgen un riñón, en la Cruz tengo los dientes, en San Francisco la frente, Cerro Alegre el corazón, los ojos en el Concepción, en Chaparro las costillas, en Merced las pantorrillas, las garras en Cordillera, en el litre las caderas y las barbas en Mesilla, las patas en la Rayán, en Miraflor en Anuca, en el Pajonal la Diuca, los soacos en Rucuán, en Jiménez el Paladar, en Rodríguez el Huerguero, en La Loma el Macetero, en San Roque las Orejas, en Rabadita las Cejas, los Juanetes en el Lechero. Al fin en Santo Domingo, cierto día yo dejé el bofe, el peroné, las berijas y el ombligo. En Monterrey los colmillos, en Bellavista un pulmón, en La Osera el esternón, en Mariposa los tobillos, los talones en rodelillo y el esqueleto en el panteón. Bueno. Valparaíso tiene 45 cerros y ahí nombré 43. Y los otros dos no fuiste patas negras, así que no te acordáis el nombre. Mi verso hoy día voy a hacer algo diferente, algo un poquito más serio. Voy a hacer algo un poquito más serio y que se llama Allá en la sala de espera. Salen rumbo al hospital la madre y su criatura en busca de alguna cura para mejorar su mal. Llegaron pues al final a una sala con asientos. El niño con sus lamentos en brazos se retorcía y el de ventana decía que esperaran un momento. Pobre madre contra el pecho a su hijito lo apretaba y con angustia esperaba hacer uso del derecho que al nacer se da por hecho que el niño fuera atendido y la dejan en olvido. Ocupada está la ciencia. Que tenga no más paciencia, a la madre le han pedido. Pobre madre desvalida, ella al cielo está rogando. La fiebre está amenazando a la pasión de su vida. Encerrada sin salida, agobiada en su tormento, pone atención a su aliento, que muy despacio se siente, y se da cuenta tristemente que comenzó el sufrimiento. Ahora ya todos corren y le conectan mangueras. Es tarde, no hay manera para que aquel crimen borre. Y bien de acuerdo se ponen los que mal han atendido. Explican lo sucedido. Se excusan frente a los medios. Es tarde, no hay remedio. El niño al cielo ha partido. ¡Qué maldad más grande he visto! No habrá consuelo a su pena. Por pobre se le condena lo mismo que a Jesucristo. El pobre está desprovisto, nadie le quiere ayudar, pero no ha de descansar hasta que gane su lucha, pues aún existen muchas formas de crucificar. Gracias. Ya se quebró la armonía en la vida terrenal, se los vino el temporal y más tarde la sequía. Los pueblos originarios comparten en este mundo entendimiento profundo. Entendimiento profundo de un vivir comunitario. Hoy hacemos lo contrario y por nuestra sangre fría no fluye sabiduría sin un hambre de grandeza, matando naturaleza ya se quiebró la armonía. En el norte las mineras de las aguas se adueñaron, su caudal contaminaron. Su caudal contaminaron, flora y fauna se vulneran. En los pueblos se genera un abandono gradual. Fría imagen fantasmal de chacras que no florecen. Mientras otros se enriquecen en la vida terrenal. Resiste el bosque nativo a caminos y astilleros, a exóticos maderos. A exótico madero de acelerados cultivos. Con este actuar destructivo de la industria forestal, nuestro pulmón natural se nos muere día a día. Y esperando la alegría se nos vino el temporal. Se derraman en el mar los desechos del progreso y en la causa del suceso. Y en la causa del suceso nuestra raza al gobernar. Todo quieren controlar de este mundo en agonía. Con dinero y pillería, oscuras transnacionales. Mueven antiguos glaciales y más tarde la sequía. Tanta vida malgastada entre ruidos y cemento nos va quitando el aliento. Nos va quitando el aliento de una forma acelerada. Nuestra mente está cegada con orgullo y prepotencia, marchitándose la esencia que a este mundo nos aferra. Sufre nuestra madre tierra y también nuestra existencia. Bravo, bravo. Sí, me acordé de una décima que me dice así: se encuentra en agonía el planeta con su gente, porque ciertos inconscientes lo destruyen cada día. Este año le pediría a toditas las naciones que olviden las ambiciones, se haga luz en la conciencia, porque esta tierra es herencia de nuevas generaciones. Vamos a hacer una cuequita con el Gabriel Torres, que él musicalizó una cueca mía de dedicar al puerto. Le voy a poner el brindis, cancho. Aro, aro, aro. Brindo por Valparaíso, por su loca arquitectura, por cerros, montes, llanuras, quebradas y precipicios. Yo brindo por el prodigio que tengo en este momento, estar viviendo en el puerto, contemplando la bahía. Brindo por mi poesía que arrojo los cuatro vientos. Thank you. puerto más pintoresco que el puerto de Valparaíso. En todo el mundo no existe, con el viento flamea. Gracias. Gracias. Transmite Por Amor a Chile Radio. A lo sí, ahí sí. Oye, ahí estaba Eric Gil Cornejo, Marcelo Moncada de Los Ángeles,